¡Ahí les va pa' que bailen! Y esto es pa' que lo bailes como tú quieras. Fiesta de la quebrada, mahuaqueño para bailar. Vente charango y bongo carnaval, esto para bailar. Eso.